Bueno, ese audio en específico, yo en la pandemia, si bien, como que nunca ha sido bueno para grabar mi voz, por decirlo de alguna manera, quizás no por algo que no me guste mi voz o algo, sino meramente como no tengo la costumbre, yo creo. Entonces, el primer audio era como de otras personas hablando cuando yo salía a la playa, porque yo vivo en la costa. Entonces, me gustaba más grabar como el espacio. Y si no hacía eso, era que estaba haciendo como música, por decirlo de alguna manera. Y este en específico fue como, me inspiré un poco en un álbum de los Electrodomésticos, que es un grupo de aquí de Chile, así como de los 80, de Carlos Cabeza, de una canción que se llama Yo la quería. Y que en realidad es como todo el rato un disco, como un monólogo de un tipo que mata a su esposa y que es como un relato como real, entonces yo quise hacer como la contraparte, como en este sentido, como de la persona asesinada.